pues con nuestra primer canción, para entrar ya en el tema. ¿Cuál es la primer canción, Junior? Me mandaste otra escaleta, entonces tú dime cuál es la primer canción. A ver, pero dilo en el... Es un cover de aquella película, del tema principal de la película, Mi Primer Beso. Y la canción se llama... My Girl. No recuerdo muy bien quién la interpreta, pero está padrísima esta versión. Así es que escúchenla y volvemos. The Temptations. Ahí está, gracias. Sunshine on a cloudy day, when it's cold outside and I've got the moon for me. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. And I've got so much honey, they're busy for me. Got a sweet song than the birds in the trees. Yes, you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl. Tiempo híbrido. El ser y el quehacer en Jutepec, de sus pueblos tradicionales y su posmodernidad. Con el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Era un gran pueblo magnético. Conéctate. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.raditv.jutepec.gov.mx. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Y estamos aquí de vuelta en la confitería con lo dulce de la vida. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque por fin Farid está hablando. Bueno, siempre habla, pero no frente a un micrófono, ¿verdad? Oh. Vamos al, antes que de comenzar ya con el tema, vamos a dar los saluditos que tenemos por aquí. Tenemos a Víctor Hackett. Dice, una felicitación a Cristian por su cumpleaños, por su excelente trabajo a favor de la música de autor en su programa de la confitería. Y un saludo a todos los confiteros. Muchísimas gracias. Olivia. Y también anda por aquí Laura, que nos mandó un poema también, que en un momento le vamos a dar lectura. Es un poema de su autoría y ya está registrado, así es que cuidadito y quieran hacer algo. Abrazo y beso, dice a nuestra querida Steph. Muchísimas gracias, Lau. Y bueno, dice el chango chilango que él también entra a los abrazos. Y vamos a ver por acá qué tenemos en la confitería. En la confitería tenemos... mi mamá me falta hoy. Bueno, un saludo a mi mamá, a Dora Flores López, que siempre nos escucha, pero en esta ocasión no pudo, pero en cuanto llegue, yo sé que lo va a escuchar. Te amamos. También el Chango Chilango dice, felices y mejores días, para que los años se suscriban y sometan a la misma sensación de perpetua dicha. Con todo el éxito por delante, abrazo enorme para Cristian, cumple años, cumple sueños. Muchísimas gracias. Y a ver, ¿quién más anda por aquí? Bueno, publiqué una imagen en la confitería que dice más o menos así. Dime, ¿es posible enamorarse de alguien por leer lo que escribe? Y ya tenemos aquí algunos comentarios. Tenemos a Laura de Cámara Cero, nuestra compañera. No olviden escucharnos mañana en punto de las 12 del día. Y dice así, te puedes enamorar por lo que escriben, pero esto está muy lejos de que sea amor. El amor es un todo y unas letras pueden ser el inicio de un gran amor, pero nada más. Y bueno, el Chango Chilango nos dice, si es el inicio de un gran amor, entonces se puede clasificar como un despectivo nada más. Pues bueno, ya se armó aquí un poquito la polémica y también ya publicamos por aquí la foto de que ya está el Junior aquí en la confitería. Y tenemos también a Alejandro Camarena por aquí escuchándonos, muchísimas gracias. Y vamos ahora sí a darle un poco de, ya iniciar un poco con el tema. ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento, comúnmente confundido con el amor, hace referencia a un estado en el que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al comienzo de una relación amorosa. Durante esta etapa, en la que conocemos muy pocos aspectos de la personalidad del otro, solemos esforzarnos por asegurar que hemos encontrado a la persona perfecta, al amor de nuestras vidas, alguien que tiene el deseo y la capacidad de entender, de retribuir el afecto y el cuidado, y de compartir el día a día con uno. Dicho esto, es entendible que la alegría es un estado de embelesamiento constante, suelen ir de la mano del enamoramiento. Estudios demuestran que el enamoramiento es una etapa que dura aproximadamente de 3 a 5 meses, donde las sustancias químicas del cuerpo reaccionan con las de la pareja, y por ello sentimos atracción física. El enamoramiento es, por lo tanto, el preámbulo al amor, ya que con el paso del tiempo vamos adquiriendo cariño que se puede convertir más tarde en el verdadero amor. Esto no quiere decir que todas las veces ocurra, ¿no? No siempre del enamoramiento pasamos al amor. A veces las relaciones terminan en ese lapso de los 3 a 5 meses. Vámonos a... Voy a darle lectura al poema que nos envió Laura. Está muy padre este poema que nos envió. Déjenme lo localizo. Aquí está. Se llama Matemáticas del Amor. Los cilindros de la vida cuadraculan los caminos y el triángulo amoroso pone recta al corazón. Paralelas son las almas y obtusos los cariños. Verticales los destinos con ángulos de dolor. Pirámides de esperanza, pentágonos de emoción. Trapezoides infinitos, incubados de pasión. Mas todas las situaciones entre amor y desamor multiplican sufrimientos menos une la ilusión. Así son estas cosas que bloquean la razón, aritmética y geométrica. Cosas duras de la vida, cosas bellas del amor. Vámonos a otro corte. ¿Con qué nos vamos, Junior? Déjame checo. Ya saben, si tienen algún comentario o algo que quieran platicar sobre el tema, pues pueden enviar todos sus comentarios a la confitería o en el chat en vivo de www.radiotv.gtp.go.mx o en cualquiera de los grupos, ¿no? También en Twitter, por ahí estamos. ¿Con cuál nos vamos, Junior? Con Tú de Jeremías. Y volvemos. ¿Es una o son dos? Son dos canciones, me parece. No sé, en la escaleta no. ¿Nada más te marca una? Ajá. ¿Seguro? No sé. Pues no les puse esta canción. Es una... ¿Cómo que no les puse? Es una. Son dos. A ver, Tú de Jeremías y cuál más. La tres. I Miss You. I Miss You de Taran Hayes. Ahí va, volvemos. Sin llegar, que estás al otro lado de este mar, de gente que camina sin mirar. Tú que sabes que estoy yo contigo en esta desesperación, porque seguimos separados. Tú a quien yo llamo tú, esa mujer que no conozco aún, que tanto extraño. Tú que escuchas mi canción, que has entendido esta declaración, ven a mis brazos, que yo no quiero seguir así, fingiendo que soy feliz, cuando te busco en otros labios. Corazoncitos de felicidad por las esquinas de tu soledad. Que sabes más de amor que los poetas y más que el licor que exhalan los abandonados. Tú a quien yo llamo tú, esa mujer que guarda en su baúl mis buenos años. Oh, escuchas mi canción, que has entendido esta declaración, da el otro paso, amor, que yo no vivo sin ti, que quiero hacerte feliz, y me preocupa que no has llegado. Why I now understand the beauty and simplicity. Tus deseos son órdenes, aquí en la confitería. Quiero un pay de queso. Estamos aquí de vuelta en la confitería. ¿Qué más ibas a decir? Quiero mandar saludos. Ah, sí, claro. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Ah, pues quiero mandar saludos a Hitomi Friki y a Jennifer Martínez. Yo pensé que me estaba bromeando con el nombre, pero creo que sí es una persona real, ¿verdad? Sí, bueno, así se puso el nombre en Facebook. Ok. Pero se llama Valeria. Muy bien. Y también saluditos a Sol, también, que anda por aquí, Sol Méndez, a Pablo Hernández también, muchas gracias por la felicitación, Pablito. Y bueno, a todos los demás que se nos estén uniendo. Ya le diste el saludo a Jennifer, ¿verdad? Ok, ¿quién más? A Jessica Rivera también, muchas gracias también por estar por aquí. Y continuamos con el tema. Ahora vamos a las 7 máximas del enamoramiento. La número 1. No hay casualidades. Como en muchas cosas de la vida, podríamos pensar que enamorarnos de una persona no es casualidad. Esto es debido a que, de una manera u otra, pretendemos reconocernos en la otra persona. Como si de esta manera nos encontráramos a nosotros mismos en el otro. Esto es lo que muchos psicólogos definen como un complejo de reflejo positivo de nosotros mismos. Tal parece que buscamos a alguien que sea como nosotros quisiéramos ser, que sea rubio cuando soy morena, que sea inteligente, que le guste el arte, la cultura, que sea detallista como yo lo soy, que sea romántico, etc. Tratamos de identificarnos en la otra persona a nuestro propio yo. Por eso, pero esto no sucede. Por eso no sucede que nos enamoramos de cualquier persona, sino más bien de aquella que nos muestra cierta empatía con lo que nosotros mismos pretendemos ser. suelen ser aquellas personas que comparten gustos, ¿no? Y cosas que nos gustaría igual y poder tener nosotros, y es que nos enamoramos de estas personas. Por eso dice que no siempre nos enamoramos de todas las personas. ¿De qué te ríes? Vámonos ya a otro corte, Junior. ¿No? ¿No te quieres ir a otro corte? Pues es que nadie comenta nada, entonces vámonos a otro corte. ¿Con cuál nos vamos? Creo que te va marcando de dos en dos canciones, pero nada más vámonos a una. Ojalá estuvieras aquí de Tantango. Sí, ¿verdad? Y volvemos. Empieza un nuevo día, mojándome a pleno sol. Así empieza una canción, rescatada del olvido. Y ojalá estuvieras aquí, para poder empezar de cero. Ojalá estuvieras aquí, para crear un mundo entero. Ojalá estuvieras aquí, para dibujarte hoy con mis dedos. Ojalá estuvieras aquí, para sentir otra vez tu deseo. Ojalá estuvieras aquí, para borrar de tu cabeza el miedo. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. La segunda... La segunda máxima del enamoramiento. Estas cosas pasan en vivo. O Farid lo provoca. Lo haces a propósito. Las historias nos enganchan y exaltan nuestro instinto de protección. Esto ya me lo han comentado varias personas y sí, lo estaba leyendo anoche y creo que sí tienen mucha razón. La persona que nos gusta o de la cual nos enamoramos puede tener una historia de vida parecida a la nuestra, lo cual nos engancha hacia la empatía para decir, es que somos tan parecidos. Lo cierto es que estamos buscando coincidencias y más allá aún un sujeto al cual proteger. El enamoramiento exalta ese instinto de protección tanto en hombres como en mujeres. Cuando sucede en los hombres, les gusta ver a la dama vulnerable, frágil, débil. Usualmente ella vendrá de un rompimiento con su antigua pareja, de un rompimiento con sus padres o de sus padres, etc. Cuando sucede con las mujeres, vemos que él es una persona solitaria que necesita de nuestro amor para que la vida le sonría. Nuestro instinto de proteger a alguien, como a un hijo, se desborda en sentido del amor. Le cocinamos, le cosemos ropa, le arreglamos la casa, le arrullamos, le escuchamos, le consolamos. Con ese amor confundible al materno, el cual se exalta mucho más si el hombre no contó o no cuenta con la figura materna. Terrible, pero es algo que sucede continuamente. Los psicólogos llaman a esta situación intercambio de disociaciones, que consiste en encontrar a alguien más débil que uno, con las mismas dificultades pero más evidentes. Y es aquí donde el amor abusa de nuestra ingenuidad y creemos que podemos salvar o ayudar a esas personas. Nadie puede salvar a nadie. Entonces, normalmente en la fase del enamoramiento estamos buscando una persona que, además de ser un poco afín a nosotros, tiene un parecido, un sistema de problemas parecidos al nuestros, pero son más evidentes. Y ahí es cuando sacamos este instinto como maternal o paternal, donde queremos defender y cuidar y proteger a la otra persona. La máxima número 3, la atracción siempre es física en primera instancia. Al principio no conocemos nada de la otra persona, así que lo único que tenemos es el hábitus exterior, y eso es un factor importantísimo para el enamoramiento. La número 4, el ser humano se relaciona a través de las ausencias. Queremos lo que no tenemos, pues cuando lo tenemos, ya no lo queremos. Sucede cuando somos niños y hasta en los animales. Es lo que pasa con el gato, que siempre está atento a que aquel ratón salga de su guarida. Y cuando lo caza y lo descabeza, juega con este un rato, pero después se aburre y lo deja. Pero mientras el ratón no es cazado y está ausente, mantiene al gato a la expectativa. Green, en su libro Las 48 Leyes del Poder, dice que hay que mantenerse ausente por un tiempo, porque las ausencias controlan a los demás y otorgan el poder. Hágase extrañar y sea indispensable, aconseja. ¿Cuántas historias no hay en el que el amor sufrido existe porque la pareja se encuentra lejos de nosotros? Hasta sentimos que el aire nos falta por la ausencia y lo queremos más. Si siempre se está pendiente y disponible, no se aprecia la ausencia. Si siempre se encuentra presente y disponible, no se aprecia esta ausencia. El punto número 5. Me sentía Dal Ramones. La reciprocidad imaginaria. Según los psicólogos, es una trampa del enamoramiento, pues sucede que nos hacemos ilusiones precipitadas sobre la otra persona y esperamos recibir lo mismo que estamos dando, en mismas circunstancias y condición, y si se puede, más, mucho mejor. No obstante, nos olvidamos que ambos tenemos diferentes formas de manifestar nuestro amor y de expresarlo, lo cual desgasta aquellas relaciones en las que nos decepcionamos por no recibir lo que damos a cambio. Recuerden que cada persona expresa de diferente forma lo que siente y no siempre es del lenguaje que nosotros entendemos o que nosotros estamos acostumbrados a comunicar. Vámonos a otro corte, Junior. ¿Con cuál nos vamos? Ajá. Ajá, tú eres Junior, creo. Con Destino, de Oscar Gálvez. Y volvemos. tantas lunas, en el café, en tu locura. En tu horóscopo me hallaron, en la ceniza de aquel cigarro, sin darme cuenta, ya andaba a tu lado. Convirtió nuestras miradas en palabras que jamás soñabas, y de pronto coincidimos tú y yo. Esa gitana predecía que estaba cerca ese día, ese trébol no mentía. Las estrellas que me guían al encuentro de tu vida, esa luna repetía. El destino conspiró contra nosotros, me llevo a tus ojos. El silencio convirtió nuestras miradas en palabras que jamás soñabas, y de pronto coincidimos tú y yo. Convirtió nuestras miradas en palabras que jamás soñabas, y de pronto coincidimos tú y yo. Ya estamos de regreso aquí en la confitería, y pues quería aclarar que la anterior canción, el artista pues sí es... ¿El intérprete? El intérprete sí es Óscar Gálvez. No, es al revés. El compositor es Óscar Gálvez, y este es... fue un cover interpretada por... Por Fer Torres. Así es. Tenía saludos, ¿verdad? Que volver. Ah, sí, quería volver a saludar a Jennifer Martínez. Aquí no nos cansamos de saludar a nadie. Es que hace rato no escuché y pues ya. Ahí está. Le volví a mandar saludos. A ver si ahora sí escucho. Ahí está, perfecto. También tenemos al invitado 94 que nos manda unos corazoncitos. Muchas gracias. Qué bueno que andes por aquí. Chica enamorada nos dice: ¿qué piensas acerca de quienes aseguran que el amor de vida se encuentra entre los 15 y 18 años? Ella se considera de este pensamiento. Pues yo acabo de cumplir 27 y no creo que para encontrar el amor verdadero haya una edad o un rango específico, ¿no? Aquello de que dicen que ay, después de los 30 si no estás casado y estás quedado y todo esto, yo creo que es una vil mentira. Creo que el amor te llega cuando te debe de llegar, en el momento menos esperado es cuando te llega. Entonces no comparto esta idea. Pero si te llega a ti a esa edad y crees que es el real, pues qué bueno, ¿no? Muchas felicidades. No lo comparto, pero toda opinión es válida, ¿no? El invitado C, así nada más nos puso, dice: feliz cumple. Muchísimas gracias. Tenemos también a Mayra Molina. Ay, Mayra, mi compañera, dice: feliz cumple. Muchísimas gracias, Mayra. Friki también nos dice: un beso bastará para saborear la miel. Se te erizará la piel si sientes que es verdadero. Y Mayra Molina nos dice: no busques a quien amar, encuentra a quien te ame. Me dieron ese consejo y lo apliqué, y creo que me ha ido bastante bien. Así es de las historias de amor verdadero que conozco, que sí son de admirarse, ¿no? El invitado 83 nos dice: Comparto un fragmento un poco largo, pero es muy interesante. Francesco Alberoni, autor del libro Enamoramiento y Amor, compara el proceso de enamoramiento con el proceso de una revolución social. En ambos procesos hay un periodo que, aunque puede ser relativamente breve, suele estar lleno de extraordinaria violencia y complejidad, pues se va a poner en riesgo las estructuras existentes. Así es, ese es su texto. El limitado 140, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí, en ese lapsus de enamoramiento es cuando una relación se torna más violenta, no tanto a que haya violencia física o golpes, sino que es como que una lucha por de ambas personas por saber instintivamente como que quién tiene más poder sobre el otro, ¿no? No es que lo hagan a propósito, pero siento que así es. El limitado 145 nos dice: saliste de la nada de una semilla que hace varios años fue sembrada. Ay, se me murió. Con amor. ¿Mande? Saliste de la nada con una semilla que hace varios años fue sembrada con amor en buena tierra, fue germinada. Ahora, siendo ya una gran mujer hermosa, mantienes tu encantadora sonrisa y tu linda mirada. No soy un pretendiente, soy tu papá, orgulloso de tener como una bendición en mi morada. Felicidades, hija, por tus logros que surgiste de la nada. Muchísimas gracias, papi, yo también te amo. Y el invitado 145 nos dice: hola. Hola, invitado 145, bienvenido. Y continuamos con el tema. Creo que tengo aquí también otro poco más de... algo más, otro mensaje dice... dice... ah, es Víctor Hugo Sánchez Reséndiz fue el que nos mandó el texto de Francesco Alberoni. Y pues sí, tiene un poco de... concuerdo un poco con él, ¿no? Continúa el texto, dice: puede suceder que nunca lleguen al punto de no retorno, regresando al estado de cosas que existía antes. Los movimientos pueden disolverse o triunfar. Cuando triunfan, surgirá un nuevo ciclo de formaciones estables, de institución, que significa querido, fundado con la intención de durar para hacer realidad los objetivos proyectados y sueños derivados del enamoramiento o la revolución. Todo es removido hasta sus cimientos, para luego construir un sistema nuevo, un amor estable en el caso de las parejas, o un nuevo pacto social en el caso de, por ejemplo, una nación. En ambos casos puede haber resultados mejores o peores, pero casi siempre a cambio de un alto costo de emociones o sangre. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Y a ver, bueno, continuamos con la siguiente máxima del enamoramiento, la número... ¿en cuál me quedé? Voy en la 6 ahora, ¿verdad? Así es, la máxima número 6. Se afirma que existen elementos químicos, como lo mencionamos en un principio del programa, ya todos conocemos lo que son las feromonas, que hacen que nos atraigan ciertas personas. Sí, como sucede con los animales, a través de los sentidos solemos percibir la afinidad química que tenemos con alguien, simplemente que no nos damos cuenta. Esto se atribuye al complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, el cual alude que hay un grupo de genes componentes del sistema inmunológico que hacen que se acepte o se rechacen ciertos elementos de la otra persona. Como cuando sucede con el trasplante de órganos, donde los médicos cuidan que el CMH del donante sea lo más afín compatible con el receptor. En el caso de la atracción entre dos personas, entre más nos atrae una persona, sus genes del CMH se oponen más a los nuestros. En una investigación... Se pusieron a oler a varias mujeres las playeras de distintos hombres y se encontró que aquellas que pensaban que un olor específico en una playera era más sexy, coincidentemente tenían un CMH más contrario al hombre que se había puesto esa prenda. Es aquí donde me viene a la mente la reiterada frase de Newton, donde pues decía, la reiterada frase de tesis de Newton, donde decía que lo opuesto se atrae, ¿no? Los polos opuestos se atraen. Y bueno, la máxima número 7. Es mejor no aferrarse. Dejar que las cosas fluyan cuando conoces a una persona es lo mejor que podemos hacer cuando de relacionarse se trata. Es mejor no aferrarse y no forzar las cosas para que sucedan, lo que les comentaba hace rato, ¿no? No es preciso una cierta edad o algo así. Cuando alguien nos atrae, existe un miedo latente al rechazo, el cual creo que lo único que crea es tensión entre ambas personas. Por ello pienso que cuando alguien es para ti, no hay necesidad de hacer circo, maroma y teatro para que esa persona se fije en ti. Simplemente el evento se dará así, naturalmente. También creo que en este mundo existe alguien ya destinado para ti. Solo es cosa de dejarse encontrar. Vámonos a otro corte, Junior. ¿Cuál nos vamos? Ya casi estamos por despedir el programa. ¿Nada más una canción? Sí, una canción. La de Aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas es también un cover de... El autor es Quique... Bueno, creo que es Quique, no recuerdo muy bien el nombre. Pero ahorita está interpretada por... El Canto del Loco. El Canto del Loco. Es... Creo que es una coautoría con Quique y otra persona más, pero no recuerdo muy bien el nombre. Pero vamos a escuchar esta versión del Canto del Loco. Volvemos. Adiós. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Estamos aquí de vuelta en la confitería con los dulces de la vida y vamos, bueno, le voy a dar lectura otra vez al mensaje que mandó mi papá porque no lo escuchó. Y dice así: saliste de la nada de una semilla que hace varios años fue sembrada con amor, en buena tierra fue germinada, ahora siendo ya una gran mujer. Hermosa, mantienes tu encantadora sonrisa y tu linda mirada, No, no soy un pretendiente, soy tu papá, orgulloso de tener como una bendición en mi morada. Felicidades, hija, por tus logros. Tú que saliste de la nada. Muchísimas gracias, papá. Ahí está, ya, leído. Y a ver, el invitado 777 también dice: me olvidé del tiempo cuando te empecé a amar y ahora me doy cuenta que siempre fuiste lo que mi corazón necesitaba. Invitado 777. Qué bonito, ¿no? Junior, ¿tienes saludos? ¿Ya no tienes saludos? Qué gacho. Qué gacho. Bueno, puedo darle lectura a otro poema que nos acaba de mandar Laura también. Dice: el cuerpo y el amor. ¿Cómo iba yo a pensar que un día por la mañana, mirándome al espejo, notara que en un guiño el ojo a la pestaña quería enamorar? Mayor fue mi sorpresa cuando miré mi boca, que en forma muy coqueta mi lengua, mi labio, quería acariciar. El susto fue mayor cuando mi ansiosa mano rozaba con tal maña mi vientre sin temor. Y cuando me peinaba noté que mi cabello, con cierta picardía, tocaba a mi oreja. ¿Querría ser su pareja? Es lo que yo creo. Qué lío es que el vivo, qué loco, alucine. Pues si mi cuerpo se ama, ¿en dónde quedo yo? Está buenísimo este poema, Laura, muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos casi por terminar el programa. Ahora vamos a diferencias entre amor y enamoramiento. Muchas gracias a todos los que están participando y bueno. El amor suele llegar más tarde en una relación y se caracteriza por una constante entrega y aceptación. Requiere de paciencia, de comprensión, de apertura y debe fortalecerse a diario para poder sobrellevar los malos momentos, circunstancias que, de existir durante el enamoramiento, amenazarían gravemente con un final temprano. El amor verdadero se fundamenta en la realidad, trasciende la idealización de la pareja y posee una proyección estable y a largo plazo. Sin embargo, al no poder encontrar una definición que englobe la experiencia de todos los seres humanos a la vez, el amor y el enamoramiento cobran formas muy similares. Un ejemplo muy claro es el conocido amor a primera vista, un concepto que ya existía en la antigua Grecia y que se definía como locura de los dioses. Sea que Cupido dispare una de sus fatídicas flechas o que la química se apodere del accionar de dos personas, diversas encuestas en distintos países demuestran que un gran porcentaje de la población cree en el amor a primera vista, y la mayoría no duda en contraer matrimonio si llega a sentirlo. Difícil de creer, pero muchas de estas parejas perduran más que otras que pasan años conociéndose antes de tomar la decisión de casarse. Dicen por ahí que el que arriesga no gana, ¿no? Entonces, por aquí todo indica que sí, que muchos se arriesgan. Y bueno, pues vámonos a otra canción, Junior, en lo que preparo aquí el poema que tengo que darle de lectura. A ver, vámonos, ¿con cuál nos vamos? Amor, quédate. De Giancarlo Canela. Y volvemos, esta sí es de él. Volvemos. Del cual nunca me curaré. Por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Estamos aquí de vuelta en la confitería, ya casi por terminar el programa. El invitado 777 nos dice: aunque me vaya de tu lado, siempre estaré contigo en tus recuerdos y en tu corazón. Y también tenemos por aquí a Valeria, que dice: el amor se encargó de encontrarnos y hacernos feliz hasta el final. No te llamaré mi vida porque mi vida soy yo, y tú vales más que este desastre. Te llamaré mi todo porque eso eres tú para mí. Y bueno, pues el invitado, ¿qué? 123, ¿cuál nos pide, Junior? Yo qué sé. Pues no estás ahí con el chat. No, no, no. Ay, Dios mío. Es All I Want, Codaline, algo así. Por eso me preguntaste a mí. Sí, porque está en inglés. Ah, pues no tengo la página en inglés. Es All I Want, de Codaline, me parece. Híjole, te la pondría, pero bueno, vamos a ver si Farid puede localizarla ahorita en YouTube y te la ponemos para el cierre del programa. Déjame ver qué contenido tiene también. Y con gusto te la ponemos, ¿sí? Y bueno, ya vamos ya terminando el programa. Déjame ver si tengo algo más por acá de este lado. Ah, no, ok. Pues ya nos vamos. Los dejo con el poema de la semana. Es un poema... un poema que me gusta mucho, es de Odile Dupeyron, Me tocó ser de los que aman. Y bueno, vamos a darle lectura a este poema. Me tocó ser de esos tontos que dan todo sin temor, de esos tontos que pretenden entregar el corazón. Me tocó sentir aquello que se llama decepción, cuando el otro no comprende la nobleza del amor. Me tocó tener caballos adentro del corazón, que galopan por mis venas cuando el fuete del amor les golpea con mucha fuerza, desatando la pasión. Me tocó ser de los que aman, no me avergüenzo, yo no, pues mi amor está apagado cuando siento una emoción, cuando me miro en sus ojos o cuando siento su olor. Cuando yo amo sin fronteras, temo que mi corazón se quede corto en la entrega, lo doy todo sin razón. Toma tú mi corazón, te lo regalo, te lo entrego y te lo da mi propia mano, tuyo es, y también te doy derecho de hacerlo pedazos en mi pecho. Que no duele el dolor cuando se entrega el corazón por amor y no se niega. Que negarse a uno mismo un sentimiento es marchitarse el alma en un momento. Mas, ¿qué puedes entender tú de todo esto? Tú que eres el amado y no el amante. No pretendo ni que ni por un instante tú comprendas el porqué de mí entregarme. Tú no sabes qué sentir aquí en el pecho algo estalle provocado por tu aliento. Tú no sabes lo que es dar la vida entera por un sueño, una ilusión o una quimera. No lo sabes, no lo entiendes. Esa gloria es solo de nosotros, los benditos elegidos, los amantes, que morimos y seguimos adelante, caminando en el sendero de emociones y seguros de que todas nuestras acciones por amor han sido realizadas y serán algún día recompensadas. Cuando encuentre yo a ese ser que me responda y que me ame como he amado yo hasta ahora, le daré lo mejor de mis batallas. Y aquellas voces que de mi alma emanan gritarán dando gracias a la vida. Me tocó, en el amor, ser de los que aman. Y bueno, este fue el poema de Odile Dupeyron. Me tocó ser de los que aman. Y ya nos vamos. Déjenme ver. Ok, sí, ya nos vamos. Recuerden que nosotros los esperamos todos los martes en punto de las 7 de la noche aquí en la confitería con lo dulce de la vida. Esperamos que este programa ha sido de su agrado. Les dejo con primero la canción de Coincidir, en esta ocasión interpretada por Mexicanto, y se las dedico a todos ustedes, el público y el auditorio que nos escucha martes con martes, por ser parte de este programa y por ser parte de nuestras vidas. Coincidir, y bueno, si podemos ponemos la petición que nos hicieron en el chat. ¿Ibas a decir algo? Sí, que quería mandar saludos ahora sí. Ahora sí. A María Chavarría. Ahí está, María, cuñada. I love you so much. Venga, entonces, los dejo con Coincidir. Muchísimas gracias, hasta el próximo martes. Bye. Adiós.

take my body. All I wanted and all I needed to find somebody. I'll find somebody.